cumbia. Si crees está bien buena, chequeate, meneate el ritmo de Colombia. Con amor para toda la gente del mundo, que tenga mucho sabor.